Y esta, pues fíjate, es agrario. ¿Sagrario qué? Y Jesús, no es Jesús. Ay, hija, es que yo O esos nombres algún conozco. novio. A ver, No sé cómo estos tengo cómo yo se esa foto apellidan. allí. No sé cómo tengo yo. Santiago y Sagrario. Santiago. Pues sería algún novio de Sagrario. Recuerdo de una amistad en Cacabelos. León, mil felicidades. Santiago y Sagrario. Pero eran de aquí. Sí. Vamos, Bueno, Sagrario a por lo mí menos. Sagrario era de aquí. Yo no sé si vive o muere. Ella vivía en León.